venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño, que si juegas tienes que jugar a ganar, que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces. Vives, ganas, pierdes, dicen que es así. Dicen que no queda nada por descubrir, que ya está todo inventado, solo hay un camino que hay que seguir, que aquí estamos de paso y mejor no tentar a la suerte. Suerte, vida, muerte, dicen que es así. Y a veces dicen ver y no saben lo que dicen. Y a veces dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen ver y no saben lo que dicen. Y a veces dicen y no saben lo que dicen. Yo he venido a este mundo a vivir, la vida es un regalo. Si juego es porque me gusta jugar, no soy ni más ni menos, y sé que es lo que me merezco. Siento, vivo, pienso, ¿qué más puedo pedir? Y a veces dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen que venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño. Y a veces juegas, tienes que jugar a ganar, que vivir es un pecado. Y a veces que no queda nada por descubrir, que ya está todo inventado. Y a veces solo hay un camino que hay que seguir.